estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Si la razón, hija del cielo, pudiera opinar de belleza, la única fealdad sería la enfermedad. Georg Christoph Lichtenberg. Buenas tardes, este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Y como cada sábado los saludamos, Inés y Marco. Para iniciar este programa escucharemos un fragmento del poema Glosa de mi tierra, escrito por el poeta mexicano Alfonso Reyes. Poiesis. Glosa de mi tierra, amapolita morada del valle donde nací, si no estás enamorada, enamórate de mí. Aduerma el rojo clavel o el blanco jazmín de las sienes, y el cardo es solo desdenes y solo furia el laurel. Del monacillo su miel y la naranja arrugada y la sedienta granada, zumo y sangre, oro y rubí, que yo te prefiero a ti, amapolita morada. Al pie de la higuera hojosa, tiende el manto la alfombrilla, crecen la anacua sencilla y la cortesana rosa, donde no la mariposa torna sola al colibrí, pero te prefiero a ti, de quien la mano se aleja, vaso en que duerme la queja del valle donde nací. Poiesis. Ahora vamos a escuchar el jazz funk de la agrupación moreliana Pollo Mingus con la rola El día y la noche de su disco ¿En dónde están las tumbas? No cree que esto se merece otro trago, aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo. Y es van amontonando hasta los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche es el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Continuamos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora vamos a escuchar una entrevista del investigador Ángel Cristian Luna Alfaro del Colegio de Tlaxcala sobre una conferencia que ofreció en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Polis. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro del Colegio de Tlaxcala, y en esta ocasión presentó la conferencia Perfil de Clientes Consumidores de Comercio Sexual en el estado de Tlaxcala, una investigación antropológica con miras a enriquecer la educación sexual en la región. Bueno, para comenzar me gustaría que nos hiciera un pequeño resumen para nuestros radioescuchas que quizá no pudieron asistir en esta ocasión. Claro que sí, agradezco este espacio, ¿no?, de expresión. Yo traté de resumir en esta exposición socializar resultados preliminares de investigación cuya pregunta esencial, ¿no?, se posiciona en el ámbito de querer saber cómo se construye un cliente. Esta respuesta intenté obtenerla a partir de microhistorias de vida, ¿no? No solamente en el ámbito de participación de hombres, sino también de ciertos comentarios y de historias de vida que también emprendí con mujeres en situación de prostitución. Este trabajo lleva aproximadamente una inercia de 4 años, en el cual, bueno, en un inicio comenzamos a plantearnos algunas historias de vida de mujeres en situación de prostitución, pasamos al tema de trata de personas y estamos tratando de aterrizar el proceso en esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, dividimos la exposición en algunos planteamientos teóricos y conceptuales primero, ¿no?, que emanan desde la antropología, y aterrizar en historias de vida pequeños fragmentos en los cuales hicimos participar a la audiencia, ¿no? E invitarlos a reflexionar sobre el papel de algo extremadamente complejo como el comercio sexual. Una vez establecido el punto de partida de esta conferencia, me gustaría que nos hablara un poco de estas tipologías que extrae de su investigación. Sí, si te refieres propiamente a los perfiles que pudimos hallar, ¿no? De según los casos más repetibles, ¿no? que tuvimos el chance de observar y escuchar, pues recaen esencialmente en esta noción de dividir por una parte el control de las mujeres buenas, las que están en casa, las madres esposas, digamos, ¿no? Aquellas en las que más de un cliente me ha asegurado que no puede ni debe ejercer otro tipo de sexualidad nada más que con el fin de reproducción, y las otras, es decir, la noción de puta, entre comillas, ¿no? Aquella mujer que ha tenido más de un encuentro sexual y que con ellas podría permitirse, digamos, otro tipo de fantasías y de circunstancias. En ese sentido, entonces podemos visualizar que existe y que se reconstruye constantemente, ¿no? El mito del mal necesario, es decir, la existencia de mujeres en situación de prostitución, por ejemplo, para evitar violaciones y otro tipo de cosas que no dejan de ser un planteamiento más mítico, sin faltar, ¿no? El segundo perfil que hemos mencionado es la idea precisamente de muchos jóvenes, sobre todo, que naturalizan su noción de consumir cuerpos femeninos por el hecho de que se puede pagar, ¿no? Es decir, simplificar aspectos que tengan que ver con relaciones horizontales, ¿no? En el ámbito de la conquista de una mujer, de tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Sentimentales y sexuales para tener una convivencia, ¿no? Y básicamente ese es un esquema que más nos pudimos encontrar. Y uno último más, ¿no? Que encontramos para el caso del estado de Tlaxcala es de gente que piensa que en cualquier lugar que se pueda mover, entonces, bueno, se ha visualizado, por ejemplo, por familia, amistades y demás, y por eso se detiene de entrar a algunos espacios como estos. Sin embargo, encontramos la disyuntiva de que está bien, decide no hacerlo en el estado de Tlaxcala, pero sí hacerlo en otros espacios donde no lo vean, ¿no? En este caso, no solamente existe la noción de la mujer buena y la mujer mala, sino también la noción del hombre bueno y el hombre malo, ¿no? El hombre bueno que está en familia, que puede mantener una relación de pareja, tener hijos, reproducirse, bla, bla, bla. Y el hombre malo que busca relaciones efímeras y encuentros sexuales esporádicos y en espacios donde no se ha idealizado el ejercicio de la sexualidad, como por ejemplo moteles y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, un aspecto preliminar que hasta ahora hemos podido observar. Ahora bien, la investigación está focalizada en el estado de Tlaxcala, pero en la conferencia hablaba de flujos de clientes. Entonces, ¿podríamos hablar de una región y a qué región atendería? Mi espacio de estudio, aunque está como tú mencionas, también procura observar el caso del altiplano central. Es decir, una región no se entiende por sí sola, sino como un constructo y un proceso de préstamos y de intersecciones que no solamente recaen en el ámbito regional o estatal o interestatal, sino también de incursión internacional. Por ejemplo, la dinámica de trata de personas, que no es propiamente el tema que hoy mencionamos, no se puede entender sin la demanda de norteamericanos, por ejemplo, o de europeos que tienen la expectativa de consumir cuerpos de mujeres latinas, con la idea de que son más sumisas o que los pueden atender de mejor manera, a diferencia de las mujeres que viven en sus propios países. Entonces, esta dinámica no es un hecho aislado. yo trabajé y pregunté con seres humanos, y los seres humanos no son ajenos a los otros seres humanos que no están viviendo propiamente en el espacio de estudio. Esa es la esencia del trabajo antropológico, es decir, tener una especie de ilusión fantástica de que parece que estudiamos a las y los otros cuando en realidad son un reflejo de lo que somos. Para finalizar, me gustaría que hablara del subtítulo de su conferencia, que atiende a una manifestación, una construcción o redefinición de una educación sexual. Sí, mira, una de las cosas que hemos observado esencialmente en los textos formales de educación sexual, y hablo propiamente por pertenecer, digamos, a un gremio, ¿no?, de investigadores interesados en el tema, es que el tema específico, por ejemplo, de las cuestiones afectivas, sentimentales, y el otro que tiene que ver con el placer, el ejercicio del mismo y la obtención de este tipo de aspectos tan característicos del ser humano, están omitidos. Entonces, bueno, parece que es necesario, ¿no?, anexar no solo en una agenda de gobierno, sino también en textos serios y derivados de trabajos de investigación formal, este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, no solamente cómo funciona, por ejemplo, los genitales, el pene, la vagina, hacerse revisión, higiene y otros temas como muy clásicos, ¿no? O incluso no quedarnos nada más en cómo se pone un preservativo, por ejemplo, o la píldora del día siguiente, entre otras cuestiones más, sino interrogarnos otros aspectos más, ¿no?, que tengan que ver con quitar el estigma de que el coito, por ejemplo, debería de estar en una dimensión completamente diferente a las cuestiones de sentimientos, ¿no?, o tratar de deconstruir también esta noción, ¿no?, tan pobre, de que hay alguien que debe de llevar la batuta en el ejercicio de la sexualidad. Es decir, por ejemplo, esta exigencia de que el hombre debe de saber más que las mujeres para enseñar en un encuentro con estas características, ¿no? Le estamos apostando a una educación sexual compleja, y basada esencialmente en resultados de investigación regionales o locales. Yo soy una persona convencida de que la educación sexual no debe de ser una iniciativa nacional. Existen muchos Méxicos, y aún un estado como el de Michoacán, que es tan diverso, debería de pensar en iniciativas de educación sexual regionales y localizadas muy específicamente. No es lo mismo esta región de Michoacán posicionada por cultura náhuatl, por ejemplo, en la costa, ¿no?, a hablar del mundo purépecha, que tiene características diferentes, o incluso Morelia, que tiene una dinámica histórico-cultural que difiere del resto de los michoacanes que hay. Entonces, pensar que deba de existir una iniciativa de educación sexual unánime, como regularmente ha creído una Secretaría de Educación como la de este país, me parece que ha sido parte de un error que debería de modificarse, ¿no? Es más, bueno, me atrevería a hacer una aseguración, ¿no?, ya basada en una interpretación real y social, que no solo ha habido ausencia de esto que acabo de mencionar, ha habido ausencia de una educación sexual. Entonces, bueno, pues son aspectos que yo me atrevería a mencionar, agradeciendo pues esta posibilidad de expresarme libremente ante este medio. Pues muchas gracias, y esperemos que lo tengamos por aquí. Gracias, bueno, pues mientras me inviten, yo siempre acudiré. Polis. Tiempo de hacer una pausa musical con la experimentación del músico estadounidense Adrian Belew, ex guitarrista de King Crimson, que nos trae la rola Incompetence Indifference, que aparece en el disco Side 3. Courtyard pool at the Hotel Delight. I decided to sun myself. There was no one in sight. Just a small patch of sunlight left out there. That's where I placed my chair. Then a woman came out, and she placed her chair right smack in front of me, so close I could have touched her hair. She had her back to me. I thought, man, this is weird. She's pretending I'm not here. Then she lit up a cigarette, and the secondary smoke poured over her shoulders and right down my throat. But she didn't notice. She didn't even care. She had stolen my sunshine and cut off my air. What kind of person do you like that? What kind of person do you like that? What kind of person do you like that? It's a mean old world when you have to live with incompetence and indifference. It's like a bad cup of coffee that's filled to the brim with incompetence and indifference, yeah. Now the microwave turns on the big screen TV, which cuts off the bathroom lights intermittently. And I'd love to take a shower, but I'm afraid to try. I'm afraid I'll fry. It's a mean old world when you have to live with incompetence and indifference. It's like a bad cup of coffee that's filled to the brim with incompetence and indifference. I looked under crook. But what really got my goat was when I picked up the phone. If you'd like to play a game, please press 1. To continue, press 2. If you have all day to wait, please press 3. To continue to wait, press 4. If you'd like to speak to a human being, we're sorry. That service has been discontinued. To stay on hold, please press 5. And you can talk to yourself for as long as you want. Ya regresamos con ustedes para pasar a la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, que en esta ocasión aborda el problema del Estado Islámico respecto a las grandes potencias. Polis. Choque de incivilizaciones, choque de nihilismos. Ante un conflicto ideológico político de gran envergadura como el actual, la tarea del filósofo no es identificarse, como cualquier hijo de vecina, con la posición ideológica que le parezca más aceptable y conveniente a su vicisitud personal. Su tarea es tratar de pensar, con toda su supuesta capacidad racional, más allá de las ideologías, políticas, religiosas, sociales, etc. Tal puede ser o debe ser su contribución. La crisis actual resulta sintomática de una profunda crisis civilizatoria, donde más que asistir a un choque de civilizaciones, Huntington, parece que asistimos a un choque de incivilizaciones de barbaries. Por una parte, los remanentes de un fundamentalismo religioso fetichista y absolutista, nihilista en última instancia, nunca cabalmente superado por una modernidad, a la vez identificada con un materialismo vulgar y dogmático, cientificista, economicista e individualista, fundamentalista a su manera, que ha renunciado también nihilistamente a todo valor esencial y se ha vuelto incapaz de comprender mínimamente las diversas realizaciones de lo humano. Mientras el mentado occidente no sea capaz de construir una concepción del mundo verdaderamente racional y comprensiva, que no excluya indiferente la dimensión espiritual y axiológica de la existencia común, y que no convierta a la democracia y a los derechos humanos en meras mascaradas y coartadas de intereses venales, destruyendo todo sentido de la justicia y la verdad, es decir, mientras no inventemos una nueva espiritualidad, no religiosa ni meramente atea, no científica ni anticientífica, filosófica pues, el mundo seguirá, y ya no solo México, caminando derechito al despeñadero. Muchas gracias por su escucha. Antes de despedir esta emisión de Radio Sofía, los invitamos al coloquio Gilles Deleuze 9020 a realizarse los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2015 en las instalaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para mayores informes pueden consultar la página oficial de la facultad en la dirección filos.umich.mx o bien búscanos como Comunidad Filosofía UMSNH en las redes sociales Facebook. Pasen un bonito fin de semana. Sigan con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.